El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Queridos oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que tendremos el gusto de recordar un poco lo que fue el evento de la Muestra Marrana en su octava edición. Eso fue el día 28 de noviembre, fue una muestra de cine y, bueno, de todo lo que contextualiza, digamos, la producción de este contenido. La Muestra Marrana fue una muestra de pospornografía en la que se dio lugar 3 días de proyección de cine, ejemplos de este tipo de producto para adultos, y que también estuvo acompañado de talleres, de ponencias, de personas que tienen alguna experiencia en la producción de este contenido, que se ha empezado a mostrar como un producto artístico, por un lado, y como una alternativa quizá subversiva incluso para generar cambios en nuestra sociedad relacionados con la sexualidad y relacionados con los imaginarios y con el mundo simbólico que generamos en torno a la sexualidad. Por supuesto, la pospornografía deriva del concepto de pos, ¿no?, lo que viene después de la pornografía, digamos, en el aspecto de qué buscamos más allá del onanismo y qué podemos hacer con esta herramienta de poder tan grande que tiene el ser humano, que es poder capturar las imágenes y poder capturar momentos y situaciones en video, lo que viene siendo una película, lo que viene siendo el cine, y a la vez contar con la iniciativa de utilizar el propio cuerpo, de poner el cuerpo en pro de generar algún mensaje o generar un sentido de que hay algo más allá, además de lo que nos muestra la sociedad, el mercado del entretenimiento, en este caso con la pornografía más comercial. Entonces, por segunda vez estuvo en Latinoamérica la Muestra Marrana. Yo estuve 2 días exactamente. El evento duró desde el lunes 28 hasta el día sábado, en el que se generó, bueno, hubo algunas performances en vivo, por supuesto la presentación de muestras de pospornografía. Y una cuestión muy interesante es que el primer día se dieron 2 talleres, uno de música hip hop y otro de producción de pospornografía. Y el día sábado se mostraron los resultados de estos talleres y se pudieron, bueno, el público pudo ser espectador. Así que se generaron algunos productos de pospornografía estos días. Me gustaría detallar un poco en qué consistían estas escenas. Es una cuestión bastante inusual detallar algún tipo de muestra de este tipo, porque, claro, lo primero que nos evoca el concepto de pospornografía es pensar directamente en la pornografía, en el material pornográfico que tiene como característica mostrar situaciones sexuales con el objetivo de erotizar y de excitar al público, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de veces, con fines en el onanismo o en la excitación sexual puramente. Sin embargo, la pospornografía no tiene estas finalidades. Muchas veces, y pese a que hay opiniones disidentes en cuanto a esto, puede significar una herramienta, un recurso pedagógico para mostrar al espectador, a la sociedad, formas de sexualidad no contempladas en la vida cotidiana, por supuesto no contempladas en la producción de pornografía comercial, y mostrar también que hay una forma de generar entretenimiento sin la necesidad de caer en los esquemas clásicos de nuestra sociedad, que bueno, reproducen los aparatos de dominación que nos impone un determinado sistema económico, político y social. Y por supuesto cuestionar formas de costumbres de nuestra sociedad y darnos perspectivas más amplias y por supuesto mucha creatividad en torno a lo que se puede hacer con nuestra propia sexualidad y, claro, lo que se podría generar si aceptáramos o bueno, simplemente si empezáramos a ejercer este tipo de sexualidad. Una de las cuestiones más interesantes fueron las imágenes, por supuesto, pero también los talleres que se iban ejecutando. El primer día que pude estar presente, no me uní al taller por un asunto de que quería observarlo un poco desde afuera, empaparme de la situación. Y claro, el asunto es que el ejercicio inicial de este laboratorio performático, que era exactamente el nombre del taller, consistía en que las personas presentes involucren directamente su sexualidad en esta actividad, sin caer obviamente en alguna cuestión, digamos, libidinosa, ¿no? Pese que hay en el sentido más amplio mucha libido invertida en esta actividad, pero no necesariamente sexual, es decir, no se convertía en una orgía como la concebiríamos, digamos, en términos normales. Ejercicio, bueno, consistía en un intercambio de contactos a la forma en la que se hace en un ejercicio inicial en una clase de interpretación o de expresión corporal. Y era bastante curioso la forma en la que la deformación del lenguaje podía alcanzar a los participantes y llevarlos a otras perspectivas en torno a su cuerpo. Que, bueno, su cuerpo, que por cierto en esta actividad se le llamaba cuerpas, y era un ejercicio de relajación bastante interesante, ¿no? Había un contacto físico, la persona encargada del taller indicaba a todos, bueno, transportarse a una situación de relajación y después empezar un tipo de contacto donde todos tuvieran de cierta forma una libertad para tomar sensaciones periféricas dentro de la sexualidad, dentro de la propia relación sexual, y puedan apropiarse de ellas, empoderarse, para después poder hablar y expresarlas. Pero claro, el ejercicio era plenamente libre, y pese a esto, quizá porque se partía desde una base completamente neutra, ninguno de los asistentes fue directamente, digamos, a los toques o a la búsqueda de algún erotismo más genital o más adulto o más habitual. El erotismo se basaba completamente en el intercambio del espacio, en la forma de adherirse dentro del grupo Y pasa una cosa bastante curiosa, que yo veía este taller, veía esta actividad, y en cierta forma sentía que cuando alguna de las personas que estaba dentro de la actividad, que por supuesto se encontraba en un nivel de concentración bastante, bastante alto, tanto sensorial como afectiva, se frenaba un poco, se retraía al notar que había una persona mirando, ¿no? En ese sentido, yo participé de cierta forma como un digamos, miembro voyeur de la actividad. Una actividad que, por supuesto, era ampliamente erótica, como lo digo, pero tomando en cuenta cuestiones sensoriales mucho más periféricas que la simple estimulación genital. Y bueno, el ritmo iba subiendo, ¿no? El tipo de sensaciones que iban buscando las personas eran mucho más altas. Este freno, digamos, que yo alcancé a percibir cuando una mirada entraba en contacto con la mía, se iba disgregando, se iba reduciendo, y concluían que, bueno, cada cual tomó su punto de concentración bastante amplio. Por ejemplo, estimular sentidos como el olfato, como el tacto a ciegas, que es bastante, bastante interesante, es decir, con los ojos cerrados, explorar el espacio, tocarse por completo y percibir la sexualidad y percibir el ejercicio de la sexualidad como un acto del ser, ¿no? Sin divisiones de género, sin algún tipo de discriminación por las preferencias. Por supuesto, después se abrió un espacio para el diálogo, para que se pueda hablar de las sensaciones que se tuvo en ese momento. Yo no quería, digamos, husmear en el sentir de las personas, entonces un poco más reservado en ese momento, pero claro, el ejercicio me alimentó bastante, digamos, en este aspecto. Y por supuesto, el espacio era ocupado de modo que se podía hacer todo este tipo de cosas sin que haya una interferencia externa. El nivel de concentración de los asistentes era bastante bueno, y concluía en que cada uno podía, digamos, desprenderse de cuestiones muy arraigadas en la costumbre de su sexualidad. La ropa, por ejemplo, el sentir un espacio cerca de una persona del mismo sexo, del mismo género, incluso el ejercicio de otro tipo de identidades, como travestismo, por ejemplo, como por ejemplo adoptar otros roles dentro del ejercicio. Y claro, esto también era bastante interesante, ¿no? Observar toda la diversidad que permiten este tipo de espacios, y claro, ver que no necesariamente una persona que quiere derrumbar estas barreras en la sociedad o en su propia vida tiene que ser un pervertido, ¿no? Simplemente es una persona que ha tomado este camino o esta vía para acercarse a la sexualidad de la manera que le parece más trascendental o más placentera de experimentarse. Así que eso fue uno de los talleres en los que pude estar presente. El otro se trataba de un trabajo, bueno, bastante privado, de creación lírica, rap, y bueno, no pude estar presente, ¿no? Pero vi los resultados del día sábado y fueron bastante satisfactorios también. Después de una pequeña pausa, pasaré a relatarles, a reportarles un poco de esto. Volvemos en unos minutos. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te

Esto es Dial de los Sentidos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.radiocc.com y claro, descargarse la aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura, Radio CC HD, en la Play Store de Google, y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales de los sentidos en Twitter y en la fanpage de Facebook, Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta. Continuamos con el tema de hoy, que es bueno un pequeño reportaje acerca de lo que ocurrió en la muestra Marrana número 8, en su octava edición, la segunda que se hace en Latinoamérica, y que consistió en una serie de ponencias, de talleres, de actividades relacionados con el ejercicio de la pospornografía, relacionados con la idea de producir pospornografía, los objetivos que tiene esta expresión artística, y claro, también una consecución de proyecciones de cortometrajes que son, bueno, los perfectos ejemplos de este ejercicio. El día lunes que pude asistir, se dio un taller básico de producción de pospornografía, y bueno, los resultados se proyectaron el último día, ya pasó a relatarlos. Por supuesto, el taller de rap marrano y el laboratorio performático de Taconeada Disidente, que es lo que les narraba un poco antes de la pausa. Hubieron 3 días de proyección bastante interesantes. Empezaron el día jueves con muestras de Reino Unido, México, Argentina, España, Alemania y por supuesto también de otros países de Latinoamérica, Colombia, Perú, de nuestro país incluso. Y bueno, todos los países involucrados tienen unas características muy especiales respecto a cómo producen su propia pospornografía. Había un cortometraje incluso de Israel que se proyectó el día jueves. El día sábado, que digamos era donde la cuestión estaba un poco más álgida, más caliente, asistí y pude ver los resultados de este taller de producción de pospornografía. Me parecieron bastante interesantes. Se tomó imágenes bastante sexuales, a mi parecer, bastante eróticas, pero da la casualidad de que en la mayoría de ellas no había la interacción, digamos, de una zona erógena humana. Recuerdo, una de ellas era el cuadro tenía unas manos humanas que hacían ciertos gestos en la tierra similares a un masaje sobre la piel, y en un punto, bueno, las manos que transmitían una sensualidad bastante fuerte abrían un espacio en la tierra. La tierra, por supuesto, tiene un valor simbólico bastante fuerte, sobre todo tratado como una imagen o como una figura literaria, y es que da la sensación, da la proyección de un elemento de fertilidad similar al de la mujer en la reproducción sexual, es decir, el sitio donde crece la vida nueva, la metáfora del útero más o menos, o incluso de toda la genitalidad humana femenina. Y claro, era bastante erotizante, no necesariamente era un excitador tan explícito, pero era erotizante. Otro de los cortometrajes que recuerdo con claridad era una exploración sensorial de uno de los participantes del taller, hacia otra de las participantes. Y esta exploración iniciaba con el olfato. De hecho, me pareció bastante interesante el encuadre de la toma de apertura, donde se le tomaba en primer plano la nariz, dándonos, ¿no?, conduciéndonos un poco a lo que va a ser la experiencia de esta película. Y claro, la exploración avanzaba incluso hacia zonas eróticas, pero todo con ropa. Se daba en un baño, algo también bastante sugerente. Y una de las cuestiones más interesantes era que no eran actores, es decir, previamente se habían dado algunos ejercicios de confianza, digamos, para que los participantes puedan interactuar de manera natural. Entonces, básicamente, se podía experimentar una relación sexual tal cual se da en la pornografía, pero, como dije antes, no tenía este elemento de genitalidad que tiene la pornografía convencional. Después de estos cortometrajes elaborados durante el taller, vinieron, bueno, algunos cortometrajes del extranjero, varios de ellos de países europeos como Italia, como España, como Alemania, y por supuesto también estaba presente Estados Unidos, Colombia, México y el Ecuador. Uno de los que más recuerdo era un cortometraje realizado en Italia por Giulio Chiacameria, Giulio Chiacameria, se llamaba Undercover Mistress, y era bastante impactante porque de primera mano trataba el tema del acoso hacia la mujer. Obviamente todos los cortometrajes tenían un objetivo erotizante, ¿no? Al ser pornografía, buscan acercarnos de cierta forma a la sexualidad. Pero una mujer se presentaba en esta imagen y veía unos cuadros en una galería, una exposición. Y un hombre bastante aspectudo, un hombre de traje, con barba, el cabello corto, la miraba con un poco de lascividad, con un poco de hostilidad, una mirada un poco acosadora, y ella se iba del lugar. El hombre la perseguía, y ella, ya estando en las puertas de su casa, que casualmente estaban cerca de esta galería, le golpeaba con una máquina de choques, con una pistola de choques eléctricos, y dejaba inconsciente al hombre. El siguiente cuadro aparecía el hombre atado a una cama, a una camilla, y esta mujer, vestida con lencería de cuero, se acercaba al hombre y, bueno, después de torturarlo un poco, empezaba con algunas actividades de humillación. Le obligaba a lamerle el zapato, lo hacía arrastrarse por todo el lugar, etcétera. Y en un punto determinado en el que su nivel de excitación era bastante alto y el de sumisión del hombre también, lo volvía a atar a la mesa, y esta mujer se desnudaba. Al desnudarse se descubría que no era una mujer, sino que en realidad era un travesti, y en este punto el cortometraje se torna completamente surrealista, puesto que esta mujer transexual se acerca al hombre, se pinta los labios, y empieza a bajarle los pantalones, digamos, para insinuar una felación, pienso yo. Pero le baja los pantalones y este hombre no tiene genitales, tiene totalmente plana la parte del pubis, y, bueno, más o menos como un muñeco de los que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Como un juguete. Y esta mujer tomaba una tijera y, en medio de los gritos del hombre, le cortaba en la zona, y y después procedía a violarlo por esta apertura que le había hecho. Si no es lo suficientemente surreal hasta este punto, se vuelve mucho más surreal en el momento en el que ella enciende las luces y de pronto hay toda una tribuna de espectadores observando esta escena y aplaudiendo. Entonces termina ahí, ¿no? Y claro, trata algunos temas periféricos dentro de la sexualidad, algunos temas ocultados, y bueno, se torna de alguna forma en actividades sadomasoquistas. Hay digamos divergencias de género, y por supuesto voyeurismo y exhibicionismo, que son dos actividades bastante polémicas en nuestra sociedad actual. Otro de los cortometrajes que recuerdo era uno que se llamaba Pasión Cusqueña, y bueno, hacía algunas referencias de, era de Colombia esta producción, pero se grababa en paisajes andinos donde el trasero, digamos, generaba una representación en torno a la sexualidad relacionada con la sodomía y por supuesto con el poder del paisaje andino. Un asunto bastante interesante también, y bueno, un poco de paisajismo dentro del cine no viene nada mal tampoco. Una escena que me quedó bastante bien grabada, y que de hecho era una escena bastante adorable, era una escena que se puede considerar lésbica, aunque desde, digamos, un punto de vista, jugando un poco con los conceptos, sería básicamente una relación heterosexual. Era una mujer o un hombre transexual, es decir, un hombre que antes fue mujer, y una mujer lesbiana. La relación sexual entre ambas estaba acompañada de un engolosine, digamos. Una de las mujeres tomaba mazapán, ¿sí?, y esto le daba el nombre al cortometraje, y alimentaba a su pareja con estos mazapanes a la vez que aplicaba algunas técnicas de caricias y de masturbación sobre ella. Era una escena bastante tierna, bastante relacionada con la escena de la convivencia, con el amor más de hogar. Entonces se veían ambos como una pareja, digamos, tradicional. Pero claro, el ejercicio de la práctica sexual delataba, de cierta forma, la verdadera condición sexual de estos jóvenes. Y digo delataba porque, claro, esta muestra, este cortometraje y el anterior también, pone también un cuestionamiento acerca de qué es lo que estamos viendo y si realmente vale la pena inmiscuirse en la vida sexual de la persona que vemos por la calle, ¿no? O de los conocidos, o de los amigos incluso, porque claro, la gente puede hacer muchas cosas. Estas dos jóvenes aparentemente eran una pareja heterosexual normal, pero y claro, al verlas ya desnudas, uno observa realmente cómo es el ejercicio de la sexualidad, puede verlo como pornografía que es y excitarse o no, dependiendo de los gustos de cada quien. Pero si uno los ve por la calle, no hay una sospecha de que sean una pareja homosexual. Entonces, claro, el señalar al otro y llamarle maricón o especular acerca de su sexualidad, de si es gay o no, mucho a la gente no, no le importa, ¿no? Es como que no tiene ningún propósito más que alimentar el cotilleo. Y claro, en el otro, en el cortometraje italiano del que les hablaba antes, es mucho más evidente, ¿no? Este hombre que cumple el rol del macho acosador, que va hasta las últimas circunstancias para perseguir a la mujer que le gustó, se muestra después como un ser asexuado, sin genitales, y esto también deja un poco en blanco la idea de si uno puede definir la sexualidad de quien está viendo, y de cierta forma de si tiene o no algún tipo de sentido. Bueno, estos dos cortometrajes tenían más o menos pude hallarles una línea similar. Había uno llamado Fuck the Police, que me agradó bastante, que bueno, era una escena lésbica, donde también había humillación, y me pareció que estaba muy bien hecha, digamos, tenía un guión, ¿no? Estaba muy bien guionizada, estaba muy redonda como obra, y el corto empezaba con una mujer vestida de calle, digamos, que iba hacia un descampado, hacia un lugar abandonado, y hacía un graffiti cuyas letras no se alcanzaban a ver, pero lo hacía. Una policía, o más bien dicho, un policía, hasta ese momento no se conoce el sexo del policía, la persigue y la acorrala en una casa abandonada en ese lugar. Y la mujer le tiende una trampa y, bueno, logra dejarlo inmóvil, logra inmovilizarlo y lo ata a una silla. En el momento en el que empieza a interactuar con él, se empieza a ver que es mujer, ¿no? Que sus facciones, pese a que tiene el cabello corto, a que no tiene senos bastante grandes y está vestido de hombre, de hecho, vestida de hombre. Se va evidenciando que es mujer, pero claro, eso no se lo sabe hasta un momento posterior. Hay ciertos actos de humillación, digamos, desde este personaje de la vándalo y de la policía hacia la policía, y al final termina generándole una excitación y que ceda a la relación sexual. Básicamente es un acto de violación, ¿no?, representado en el cortometraje. Y bueno, al final terminan las dos plácidamente, con mucha satisfacción sexual. Hay una cuestión muy interesante que vi también repetirse en los cortometrajes, que es el cortar la ropa, no quitarla, es decir, una especie de fetiche donde el hacer surcos en la ropa, o sea, con una tijera, con una navaja, y generar por ahí espacios donde tener el contacto se vuelve mucho más interesante que solo quitar la ropa, ¿no? Tal vez un acto de transgredir las normas sociales y bueno, poner la sexualidad por encima de la tradición, digamos, de vestirse o del hábito. Al final de la escena se abre la toma, se logra ver la totalidad de la pared donde esta mujer ha hecho esta pintada, y se alcanza a leer Fuck the Police. No, digamos, completa este círculo dentro de la obra, y es bastante interesante también. Un cortometraje de animación que hacía algunas referencias simbólicas hacia la sodomización, hacia la sodomía, y que, bueno, daba una perspectiva un poco de lo que se interpreta como la perversión de la sodomía, ¿no? Por ahí el texto decía, como los traidores, por la espalda, como los traidores, y describe así la forma en la que se aman, entre comillas, los protagonistas de esta historia. Una historia bastante simbólica de animación, desde el Perú, y que bueno, fue una de las únicas, sí, creo que la única, el único cortometraje de animación que había. Y bueno, no era exactamente excitador, no trataba de mostrar un punto de vista de Pancho García, Instinto, producido en Perú. Por supuesto, también habían otras escenas relacionadas con el exhibicionismo. Un cortometraje muy especial que recuerdo, que si no me equivoco se titulaba de Flash Gear, la chica del Flash, y bueno, Legendre Shot, un cortometraje francés producido por Eloïse Clary Lola. Eran 3 minutos y 3 minutos y medio más o menos, de una chica que rentaba una habitación de hotel y bueno, podía utilizar este lugar como base para salir a cometer algunos actos exhibicionistas por toda la ciudad, ¿no? Y lo filmaba. Ahora, una de las cuestiones más interesantes era filmar la respuesta, la reacción de las personas que estaban en todos los lugares. Uno de los primeros actos que hacía era plantarse en el balcón de la habitación, con una minifalda, se quitaba la ropa interior y se levantaba la minifalda, la misma forma en bata de baño, etcétera. Después iba al metro y pasaba algunos segundos masturbándose por debajo de la ropa frente a las personas de alrededor. No llegaba al clímax y más bien lo que buscaba era observar las reacciones. Y me puse a pensar un poco en qué es lo que pasaría si sucedería algo así, ¿no? Creo que de inmediato se mandaría a tranquilizarse a la jovencita, según qué persona esté delante, o se empezaría a hablar al respecto alrededor. Y era impresionante ver que las personas se quedaban con la mayor naturalidad, casi sin fijarse demasiado, ¿no?, viendo a otra parte. Uno de los últimos actos era que esta chica se tumbaba en una banca del parque junto a un hombre que estaba alimentando las palomas, y ella empezaba a masturbarse nuevamente, regresaba a ver al hombre, y en un punto determinado este hombre se levantaba y se iba, y ella tomaba el espacio que había estado ocupando este hombre. De la misma forma utilizaba el mobiliario público, las fuentes de agua. Se bañaba en una fuente de agua, se hacía un lavado al uso de un bidé, por ejemplo. Y bueno, el camarógrafo que le acompañaba se dedicaba bastante a ver las reacciones de las personas. No tuvo problemas con la policía o con algún tipo de denuncia, y eso, digamos, nos da algún juicio acerca de las personas que rodeaban estos actos. Obviamente es un cortometraje francés, pero recordemos que Francia de cierta forma es la cuna del pensamiento ilustrado, y por lo tanto hay un desarrollo en este sentido del pensamiento un poco más amplio, y el hecho de que la sexualidad en Francia también se reconoce, digamos, de una forma más abierta. Otras muestras importantes fueron de la propia Diana Junquet Torres, Diana Porno Terrorista. Esta mujer que presentó su libro hace unas pocas semanas, y que también presentaba uno de los talleres acerca de la producción de pospornografía, donde también había ciertos elementos de paisajismo, una relación erótica en un camión, en un viaje en medio de la jungla mexicana, de la jungla tropical, que se hacía dentro del camión con el conductor de espectador, ¿no? Incluso él, ¿no?, estiraba un poco las manos, tocaba, estaba bastante, bastante bien. Y claro, mostraba una perspectiva de la belleza y del erotismo que no requería de cuerpos perfectos, sino del disfrute del momento y de la experiencia. De hecho, digamos, la estética de la gordura, por llamarlo de alguna forma, estaba presente y con pleno placer. Y bueno, esos fueron algunos de los cortometrajes que se pudieron ver. La verdad es que es un material bastante interesante. Alguno de ellos sirve para reflexionar, otros tienen contenido realmente que puede ser estimulante, que puede ser un excitador, además de conducir a la reflexión, y para quien quiera abrir un poco su mente y curiosear en este tipo de cuestiones, o de plano tomarlas como su referencia para sus prácticas sexuales o para su conocimiento, pues pueden buscarle un poco más. La página de la muestra marrana, muestramarrana.com, está disponible todavía y pueden consultarla también, observar la cartelera que se estuvo presentando estos días. Y con esto me despido ya el día de hoy. Espero que hayan disfrutado bastante de esta edición de Dial de los Sentidos. Que se queden con la programación de Radio Casa de la Cultura, que nos sintonicen la próxima semana a las 7 de la noche y tengan bueno, un buen sueño y por supuesto un poco de suerte dentro de su sexualidad para esta noche y para toda la semana. Así que muy buenas noches y hasta pronto.